ya no significa nada para mí. Dudo que yo signifique algo para ti. El tiempo se acabó, lo hermoso de aquella relación se queda en el pasado, igual que tu corazón. Acepto tu decisión, cometí los errores que me alejaron. Olvidaremos poco a poco nuestro amor, quedará en otro episodio que no recordarás. Con el tiempo aprendí que lo bueno siempre tiene un final, el cual los dos sabemos lo que pasó. Te entregué más amor del que entregaste. Fallé al dejarte, no intentar recuperarte, pero ya habías comenzado a olvidarme. Y aún así fue culpable de no apreciarte. Mi único error fue decir algo de lo que me arrepiento. Te extraño, recuerdo esos momentos donde decías que nunca nos dejaremos. Yo no te cambié, pero tú sí lo hiciste. Aunque pase el tiempo, sé que te quiero y sé que me quieres. Pero para ser fuertes tenemos que dejarnos para siempre. Entender que el pasado nos olvida y nuestra historia que termina. Aunque yo acabe con mi vida y termine extrañando tu sonrisa. Nada es como antes, la distancia nos consume. El tiempo se acabó cuando me dijiste adiós. Ahora tu nombre es solo un recuerdo que se borró de mi corazón al entender que el pasado se acabó. Y todo terminó, nada es como antes, la distancia nos consume. El tiempo se acabó cuando me dijiste adiós. Ahora tu nombre es solo un recuerdo que se borró de mi corazón al entender que el pasado se acabó y todo terminó. Miro a la ventana y ya no veo nada. Esos ojos tan hermosos que me hipnotizaban desaparecieron cuando dije que no te amaba ya nada. Es como antes, tú estás tan distante que quisiera besarte y ya nunca dejarte. Pero lo sé, me dijiste adiós, perdóname mi amor por esta decepción. Sé que te fallé, mas nunca te fui fiel. Te he escuchado llorar tantas noches, te miro a los ojos y tú ya no me reconoces. Yo creo que no sentías amor, solo jugaste con mi tan destrozado corazón. Ni estoy confundido, porque solo quieres que seamos amigos. Yo te digo que te vayas por donde viniste. Maldigo el día cuando me conociste, cuando me diste el primer beso, cuando decías que me amabas. Ya nada es como antes y hoy te digo una cosa. Adiós mi ángel, adiós mi ángel. Nada es como antes, la distancia nos consume. El tiempo se acabó cuando me dijiste adiós. Ahora tu nombre es solo un recuerdo que se borró de mi corazón al entender que el pasado se acabó. Y todo terminó, nada es como antes, la distancia nos consume. El tiempo se acabó cuando me dijiste adiós. Ahora tu nombre es solo un recuerdo que se borró de mi corazón al entender que el pasado se acabó. Y todo terminó. Todo terminó, dime de quién fue el error. ¿Fui yo, fuiste tú o fuimos los dos? El haber esperado y dado más de un año en la relación y tener que terminar con esa decepción es algo que sabemos aprender los dos. El pasado no se olvida ni las palabras se borran. Las personas cambian y tú sabrás que esto tiene un final. Te quiero y extraño esas pláticas donde hablamos horas, pero no hay marcha atrás, te deseo lo mejor. Espero que nunca nadie jamás te haga sentir mal. Suficiente sufriste con lo que te dije. ¿Recuerdas todos los momentos felices? Dices que fui un idiota por no valorar todo lo que tú me diste. Yo te daba mi amor, mi vida, mi alma, solo porque tú fueras mi hada. Y ahora ya no me interesas, estoy en los brazos de ella y ella sí me aprecia. Disculpa por no haber amadote con todas mis fuerzas. Disculpa por esta despedida, pero mi alma está herida. Nada es como antes, la distancia nos consume. El tiempo se acabó cuando me dijiste adiós. Ahora tu nombre es solo un recuerdo que se borró de mi corazón al entender que el pasado se acabó. Y todo terminó, nada es como antes, la distancia nos consume. El tiempo se acabó cuando me dijiste adiós. Ahora tu nombre es solo un recuerdo que se borró de mi corazón al entender que el pasado se acabó. Y todo terminó.